mundial, son, digamos, los que tienen mayor capitalización en el mundo, y también por Tencent y Alibaba, dos de las grandes corporaciones chinas que compiten todavía no cuerpo a cuerpo, pero que le están empezando a arrimar a las rodillas a los Google, a los Apple y a los Facebook. Y también están seduciendo a algunas empresas para decir, bueno, empiecen a aceptar esta moneda para el consumo del público, porque en definitiva va a funcionar igual que el yuan, que la gente va a poder hacer compras de la misma manera que lo hace con el yuan, es decir, es una moneda virtual, pero está respaldada por un banco central. Y en la cotidianidad los chinos no deberían sentir una gran diferencia. Pero, y esto es algo que es especulativo, porque todavía es muy difícil saber cómo va a circular esta moneda en el exterior, cuánto se va a liberar y demás, es muy posible que el mecanismo de seguridad que tiene la blockchain permita hacer aplicaciones en cualquier lugar del mundo usando el yuan electrónico de una manera, sin controles. Simplemente uno instala una aplicación y empieza a utilizar esta moneda a cobrar y a vender, por lo cual, es especulativo esto, insisto, podría transformarse como una especie de moneda franca virtual que sea utilizada por cualquier persona a nivel mundial, por un estado. Uh-huh. Acá entonces, estoy leyendo, Gabriel Fernández hizo un artículo que está en el portal de la radio y dice: según Forbes, varios analistas asiáticos consultados indicaron que la iniciativa fue diseñada para contrarrestar la hegemonía del dólar y ofrecer a los inversores y las empresas una opción a la moneda norteamericana luego de la presente crisis. Bueno, y comenta un artículo anterior que había hecho Gabriel, que es el dólar como moneda universal, una fantasía que empieza a derrumbarse. Recordemos, el dólar se impuso en la década del 70 con los petrodólares, así que hay que ver qué estarán pensando los chinos con esta moneda virtual, ¿no? Sí, en su momento se intentó que el euro reemplazara o algunos una parte. China ofrece créditos en su propia moneda, pero es muy difícil porque, bueno, digamos, de una mojada de oreja al poder hegemónico financiero de Estados Unidos. Entonces, si esto comienza a penetrar a través de los negocios de Internet, puede empezar lentamente a reemplazar el dólar, y eso sí ya sería un desafío de marca mayor a la hegemonía de los Estados Unidos a nivel global. Esta parece ser la gran apuesta. Todavía la información, como te decía, es muy fragmentaria. Vos lees distintas cosas, incluso el nombre. Algunos lo llaman de una manera, otros lo llaman de otra. No hay información completa. ¿Sabes lo que pasa? Que nos lo dicen también. Yo lo charlo mucho con Pepe Robles, analista, que lo consultamos de manera cotidiana, y él dice: nosotros no sabemos decir nada en chino, ¿no? Quizás sabemos una palabra hasta en japonés, pero China está desconocida todavía para el mundo occidental, y creo que con los años vamos a ir teniendo que prepararnos más para conocer, ¿no? No solo la cultura china, sino hasta el lenguaje, digo, porque el lenguaje es la puerta de entrada para todo lo demás. Sí, digamos, un niño de hoy estudia chino, tiene garantizado un futuro laboral, un niño argentino, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, gracias, Esteban, la verdad que nos dejás pensando, se cae el dólar, sí. ¿No? Sería un poco fuerte concluir eso de la columna, claro. Pero comienzan, digamos, dentro de las múltiples disputas hegemónicas que está planteando China, esto parecería ir en el sentido de dar una forma tecnológica y viable de facilitar el reemplazo del dólar por otras monedas en transacciones internacionales. Gracias, Esteban. Un abrazo gigante. Abrazo grande para ustedes. 10:02. Bueno, la moneda del pueblo digital, lo publica así Gabriel Fernández. Manu Rivas, ¿qué dice a todo esto? No, interesante. Además, la columna de Magnani es siempre interesante. Sí, son sí. Temas que uno, por lo menos en mi caso, no manejo, no tengo esa cercanía con la tecnología. Pero el tema de la criptomoneda y bueno, de la aparente debilidad creciente del dólar como moneda de intercambio internacional. Claro. Igualmente, es un tema más que interesante. China es el centro del mundo, ¿bien? Sí, siempre lo fue. El tema es que con la conquista de América, lo que hicieron los europeos es patear el tablero. Uh-huh. ¿Bien? China tiene 1.500 millones de habitantes. Entonces, ellos no necesitan del resto. Claro, claro. Para entender. Igual vamos a... Son un mercado, producen, consumen, sí. Son un mundo aparte. Y recomiendo Feas, Sucias y Malas, que tienen a Sofía Escacerra, que es columnista, que ella estudia chino. Entonces, es una compañera que entendió que para comprender China hay que también saber chino, saber el idioma. Abrazo grande para Luis Lobo. También, bueno, Pablo Olano hizo varios comentarios. Es lo que dice que Alberto va a TN porque puede hacer un ida y vuelta y quedar bien con TN, en el sentido de que queda bien parado. Bueno, las periodistas muy, muy flojas, muy flojas. Y lo que él dice es, bueno, ¿por qué no viene a medios populares? Porque quizá le vamos a hacer otras preguntas. Vaya uno a saber, ojalá tengamos la oportunidad de debatir desde el pensamiento nacional. Manu Rivas. Tengo mensajes al 11-50-12-35-89 y tomando prestado unos minutitos desde el barrio. Nos escribe Jorge que dice, compañeros, buen día. Lucas, estas dos idiotas son panelistas en el programa El Gordo de la Nata. Luciana Geuna y el gordo Wiñaski. Lo sacás del 13 y se cagan de hambre, dice. Bueno. Abrazo gigante para Jorge, para toda la audiencia. Mañana nos reencontramos a las 8. Por mi parte, me despido. Manu Rivas, queda todo en sus manos. Nos vamos a despedir con una salsa, como se le puso en New York. Y digo salsa porque es justamente de La Faña, la discográfica salsera newyorkina. En este caso, los dos, vamos a decir, el Guillermo y Palermo de La Faña, sería Willy Colón y Héctor Lavoe, haciendo un tema que este es un autorregalo, me encanta, Triste y Vacía. Gente, un gustazo, será hasta mañana. Triste y vacía, llorando una traición con amargura por aquel que le decía que era su amor y su locura, y a la vida le he enseñado demasiado. Cometer el mismo error no le interesa. Los amores que ha tenido le fallaron y dejaron en el aire las promesas. Y dejaron en el aire las promesas. Ella va triste y vacía, llorando una traición con amargura por aquel que le que era su amor y su locura. Va tratando de lograr lo que ha soñado. Aprovecha la experiencia de la vida. Va olvidando sufrimientos del pasado. La calumnia y la mentira la castigan. La calumnia y la mentira la castigan. Ella va triste y vacía, llorando una traición con amargura por aquel que le decía que era su amor y su locura. Pero en todo este pasaje de la vida ha sabido mantenerse con decencia, aunque muchos habladores la confundan, aunque muchos traten de inventar con ella, aunque muchos traten de inventar con ella. Ella va triste y vacía, llorando una traición con amargura por aquel que le decía que era su amor y su locura, que era su amor y su locura. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. Radiográfica. En movimiento. Noticias. Distintas provincias empiezan a flexibilizar la cuarentena. En Santa Fe, a excepción de la ciudad capital y la de Rosario, el comercio reabre con una serie de requisitos sanitarios y la condición de que el horario de apertura no coincida con el bancario. En las construcciones se permitirán hasta 5 trabajadores. En Salta, el comercio volverá a funcionar después de 40 días cerrado, según lo anunció anoche el gobernador Gustavo Sáenz, quien apeló a la responsabilidad individual y colectiva de los salteños en las siguientes etapas. En Neuquén, el gobernador Omar Gutiérrez anunció un plan de 3 etapas para actividades comerciales como locales gastronómicos y talleres mecánicos y también salidas transitorias que regirán desde hoy. El Ministerio de Salud brindó su reporte diario sobre coronavirus. Esto decía el subsecretario de Estrategia Sanitaria, Alejandro Costa. Un total hasta la fecha de 5.020 casos. Desde el punto de vista de las personas fallecidas, 264 son los casos acumulados, fallecidos en la Argentina. Se mantienen las áreas de transmisión comunitaria en el país y transmisión local en conglomerados. Anunciamos que la ciudad de Rafaela, en la provincia de Santa Fe, deja de tener transmisión en conglomerados. 22 son las provincias que han confirmado casos, se mantienen sin casos, Formosa y Catamarca, solo con casos importados, San Juan y La Pampa, y en los últimos 14 días no han tenido casos La Pampa, San Juan, San Luis y Jujuy. 143 los pacientes que están internados en unidades de cuidados intensivos, 1.524 han sido pacientes recuperados, dados de alta. Chubut. Cayó un avión sanitario cerca de Esquel. La aeronave se estrelló anoche poco antes de llegar al aeropuerto de esa ciudad, dejando un saldo de 2 muertos y 2 heridos graves. El avión sanitario había partido desde el aeropuerto bonaerense de San Fernando para trasladar a una paciente hacia la ciudad de Buenos Aires. El parte meteorológico que se brindó cerca de la medianoche reportaba bancos cerrados de niebla que reducen notablemente la visibilidad, por lo que no se descarta que esa haya sido la razón de la tragedia. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Para que nadie te diga lo que tenés que escuchar, para que nadie nos diga lo que tenemos que decir, sumate a la comunidad radiográfica. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de diarios, revistas, afiches y volantes. Servicio de encuadernación y depósito de papeles. 17 años de autogestión, imprimiendo con la mejor calidad. Búscanos en www.graficapatricios.com.ar. Gráfica Patricios. Te cuidamos a vos. Nos cuidamos entre todos a través de Credicop Móvil desde